Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla a su pastor y amigo Edwin Mendoza. Te invito antes de seguir adelante a tener una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud y ahora que vamos a abrir la Biblia, nos ponemos en tu nombre para hacerlo, para comprender tu sagrada palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia y la unidad es muy parecido al hogar y la unidad. Son dos elementos que van paralelos, la familia y la iglesia. La iglesia es una familia diversa, de muchos lugares, inclusive muchos idiomas. La familia es un compuesto más pequeño, más singular, más privado, pero que básicamente se manejan de la misma manera. Hay algunos elementos básicos para mantener, sostener, alimentar y apuntalar la estructura de la vivencia familiar. Y en esta ocasión quiero presentarles algunos puntos vitales de lo que es la relación familiar y cómo debemos sacarle provecho para que la familia sea un sitio saludable para los componentes. El éxito en el matrimonio es una combinación de amor, paciencia, perdón, buen humor, comunicación y perseverancia. Si tomas cada uno de estos elementos y los llevas a la vivencia de la iglesia, vas a encontrar que son elementos que también cada uno es necesario. El versículo que encabeza la lección número 3 de esta semana, que es la vida en la iglesia primitiva, relata como una radiografía lo que era la relación hermanable allí en la iglesia. Y está en Hechos capítulo 2 y los versos 46 y 47. Y dice así, yo encontré cuatro puntos básicos en este versículo y es, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor entonces añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El primer elemento que encuentro sustantivo aquí en este versículo es y perseverando unánimes. Así que no solamente estaban unidos, sino perseveraban. Perseveraban quiere decir trabajaban en forma cognitiva, estaban proactivos en el sistema de estar unidos. Ahora, unidad no quiere decir uniformidad. Eso se ve en el hogar. Ahí está papá, mamá, los niños, la abuelita, el tío y los demás familiares. Y ninguno es igual al otro. Inclusive puedes tener gemelos idénticos y jamás serán exactamente igual. Hay cosas que son particulares de cada individuo. Por lo tanto, el mantener la unidad en un sistema como la iglesia, básicamente lo que quiere decir es que hay que trabajarle, hay que insistir, hay que pensar de qué manera podemos conservar, perseverar, alimentar esa unidad. El segundo elemento que encontré en este versículo, es y partiendo el pan en las casas, en los hogares. Cuando tú sirves comida en la casa, estás supliendo una necesidad. Y cuando hay niños pequeños, con más razón. Por lo tanto, al reunir las familias, las damas o quienes cocinaban, tenían que tener en cuenta cuántas personas habían, de dónde venían, a los niños había que servirle primero o a algunas visitas que llegaban. Por lo tanto, no era preparar la comida nomás, era planificarlo y hacerlo en forma consciente. El otro elemento que encontré es la alabanza a Dios. Alababan a Dios y teniendo favor con el pueblo, quiere decir que el canto, la lectura de la Biblia que tenían hasta ese momento y la alabanza conducía entonces a tener un favor con el pueblo, con la comunidad. Ahora, la iglesia que se queda encerrada en sus paredes y no hace ese puente hacia la comunidad, está restándole, le está robando a la comunidad el elemento básico de la salvación. Y ellos lo hacían. ¿Por qué? Había un resultado. Si ustedes miran la última parte del versículo, hay un resultado. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ellos no venían por casualidad. Ellos venían allí porque había un elemento que los traía. En la iglesia de Riverside, aquí en California, cada 2 semanas damos comida para la comunidad. Gracias a Dios tenemos un equipo que prepara aquello. Y los vecinos nos conocen por la comida. La enseñanza y la camaradería son puntos básicos y vitales. En otras palabras, cuando tú traes una persona al núcleo de la iglesia, no solamente vas a suplirle la necesidad de la comida, sino también viene el elemento de la enseñanza. Ahora, ¿qué le vas a enseñar? Los caprichos que tenemos, las malas costumbres que a veces traemos como iglesia, los encontronazos que hay, no, eso no es lo que hay que enseñar. Lo que hay que enseñar es que la iglesia debe estar unida, que debe haber una comprensión. Y los apóstoles insistían bien en aquello. ¿Por qué? Al decir no había necesidad, quiere decir que no solamente se llenaba el plato de comida, sino que tenían un estudio sistemático de la palabra de Dios. Estaban los maestros, estaban los directores, los apóstoles, los diáconos que se estaban formando también allí, y todos ellos tenían la habilidad de enseñar. ¿Qué cosa enseñaban? ¿De dónde había venido el Mesías? ¿Cuál era la trayectoria de la salvación? El propósito del santuario, todo eso ellos lo tenían bien claro en su mente. Por lo tanto, al traer a toda la comunidad allí para alimentarse y estar allí todo el día y pasar un rato dentro de la comunidad cristiana, era con un propósito, conocer el plan de la salvación. Y en eso sí estaban todos unidos, en eso se entendían. De que había un propósito claro en por qué reunir a la comunidad y a la iglesia. Vamos a tener una oración para que nuestro espíritu de unidad se levante. Eterno Padre Celestial, gracias. Nos has propuesto que la unidad trae más unidad, que el amor trae más amor. Y por esa razón queremos poner en práctica lo que hemos aprendido. En el nombre de Cristo nuestro Salvador, amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Antes de seguir adelante, quiero hacer una oración antes de abrir la Biblia. Eterno Padre Celestial, gracias. Nos das la oportunidad de abrir la palabra santa, de reflexionar en ella. Y por eso queremos, por favor, humildemente pedirte el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo quiero dar algunos puntos claves de lo que significa la unidad en el hogar. Cómo sostener ese hogar. Quizás que no es perfecto, pero sí que sea un hogar saludable. Como estamos hablando de la unidad de la iglesia, quiero hablar de la unidad en el hogar. Hay algunos principios básicos para proteger la intimidad y proteger la unidad de la familia. El punto número uno es la privacidad. Dentro de la familia debe mantenerse un código de privacidad. Hay cosas que nadie fuera de la familia debe saber. Claro, si hay algo que está dañando a la familia, por supuesto hay que buscar ayuda. Sin embargo, el primer paso es mantener cerrado el círculo familiar de manera que personas de afuera no vengan a estorbar el funcionamiento fácil o rápido de lo que es el núcleo familiar. Esa es la privacidad. El punto número dos sería la confidencialidad. No divulgar defectos. Va hermanado con el primero, pero este ya es práctico, ya es no ir a otro lugar para difundir defectos de las personas o de los individuos que forman la familia. Punto número tres es cuidarse de no hacer bromas pesadas. Y hay momentos en que creemos que estamos siendo muy graciosos, pero en realidad no. Porque los defectos de las personas, de los niños, de los ancianitos, de las personas que quizás no son tan hábiles como es usted o como es otra persona, a veces ven y ponen a las otras personas un poco bajo. Y en el hogar es delicado hacer eso, porque puede traer consecuencias bastante graves. Y en el libro Hogar Cristiano, en la página 156, quiero leer este párrafo. Debe experimentarse un fuerte sentido de propiedad que cree una impresión de comodidad, confianza y respeto. Comodidad, confianza y respeto. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la lección. En esa oportunidad, los apóstoles Pedro y Juan se dirigían a la iglesia, al templo, a la hora de la oración. Y en ese momento sucede algo que providencialmente estoy seguro que en los planes divinos de Dios ya estaba calculado para dar un testimonio grande. Se encuentran con un individuo que está allí incapacitado, totalmente limitado en su condición física, y yo estoy seguro que emocional también estaba muy limitado. Una persona que está a la entrada de un edificio pidiendo dinero sin poder caminar, no es una persona que emocionalmente o mentalmente o psicológicamente está bien. Así que allí había un individuo no solamente incapacitado física, sino espiritual y emocionalmente. Él extendía la mano. Cuando extendió la mano, dice aquí la palabra de Dios, voy a leerlo, dice, versículo 5 del capítulo 3, entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Yo tengo una chihuahuita en mi casa. Y cuando yo llego, la chihuahuita está entrenada para mirarme fijamente. ¿Pero qué está esperando ella? ¿Que yo le diga la amo? ¿Que yo la abrace? No, ella lo que está esperando es una recompensa, un pedacito de algo. Ella está mirando mis manos porque ella sabe que va a recibir algo que le va a satisfacer su estómago, su deseo de comer. Este individuo está en la puerta del templo y él está esperando algo que se le dé, algo material, para suplir su necesidad temporaria. Sin embargo, Pedro y Juan no traían esos, nada de eso, y le dice, mira, no tenemos, aquí está, no tengo plata ni oro. Y entonces, ¿qué tienes? En la mente de aquel hombre, entonces, ¿qué me vas a dar? ¿Sabes una cosa? A veces los seres humanos estamos acostumbrados a recibir cosas, a ser recompensados con cosas. Pero Dios tiene para nosotros algo más amplio, más grande que las cosas. Aquel hombre estaba esperando una recompensa material, una moneda, algo. Pero dice las Sagradas Escrituras que Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sucede uno de los milagros más portentosos que jamás haya sucedido en persona de los apóstoles. ¿Por qué razón? Mire, lo vamos a ver. Hay cuatro puntos importantes que captamos de este milagro. Número uno, todo el pueblo vio. Eso fue un testimonio que dieron ellos del poder de Dios. Todo el pueblo lo vio. No fue un milagro que sucedió en un solo sitio. Número dos, en el capítulo 3 y el verso 12 dice ellos que los apóstoles no tomaron crédito por aquello. Dijeron, ¿por qué nos están mirando a nosotros? Nosotros no tenemos nada que ver. Esto viene de parte de Dios, del Jesús de Nazaret. Así que el crédito debemos dárselo siempre a nuestro Dios. Número 3, en el verso 17. Ellos le dieron el beneficio de la duda, mire cómo dice, pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, haber crucificado a Jesús. El apóstol se pone en los zapatos de las personas que están allí. Por ignorancia lo hicieron, les dio el beneficio de la duda. Yo traigo algo para enseñarles. Lo que hicieron no estaba bien, pero no se preocupen, mire, confiésenlos delante del Señor y ustedes serán perdonados. Y punto número 4, el apóstol les muestra en el verso 19, les dice, así que, y les da el camino hacia la salvación, arrepentíos, convertíos y vuestros pecados serán perdonados. Así que todo esto fue resultado de un milagro. Resultado de algo portentoso, pero las personas que estaban allí se beneficiaron, no solamente de mirar, sino de experimentar el poder de Dios en sus vidas. ¿Te gustaría experimentar ese poder magnífico que hizo ese milagro? Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, gracias. Nos has dado la esperanza, el poder. Y en este milagro hemos visto que tu poder se manifiesta en cualquier momento, pero siempre con un propósito específico. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este es un programa preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Te invito, antes de seguir adelante, a que hagamos una oración. Eterno Padre Celestial, vamos a abrir la Biblia y esta vez la vamos a abrir en una porción del libro de Hechos. Por lo tanto, solicitamos humildemente la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo hemos hecho en las veces anteriores, quiero compartir con ustedes algunos elementos básicos para la relación familiar, siendo que la relación, la unidad de la iglesia va paralelo con la relación y unidad de la familia. Y esta vez quiero proponer algunos elementos por los cuales se pierde el matrimonio. Elemento número uno, la atención. Supongamos que usted tiene un automóvil nuevo, lo recibe con su tanque lleno de gasolina, el aceite, el agua, todos sus líquidos y todos los elementos necesarios para andar. Usted comienza a andar su automóvil, pero no le pone atención. El aceite se bajó, el agua, pasaron 3, 4, 5, 6, 8 meses, usted no lo llevó a hacerle la atención debida. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a durar ese automóvil? El hogar y el sistema familiar es exactamente lo mismo, hay que ponerle atención. Los hijos crecen, las familias cambian, se tienen que mudar de un lugar a otro, alguien se enferma, cambian de trabajo, quedan sin trabajo, una casa más grande o pierden la casa. Todos estos elementos requieren atención cuidadosa de quienes son los administradores de esa familia. Elemento número dos es la protección. Tan pronto usted compra ese automóvil, vamos otra vez a ese ejemplo, le exigen a usted antes de manejarlo a la calle que tenga una protección, un seguro de automóvil. Y usted lo tiene que comprar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque eso protege el aparato y protege a quienes van allá adentro. Lo mismo con su casa. Usted compra un seguro. Elemento número tres, la provisión. Si usted va a hacer un largo viaje con ese mismo automóvil, usted debe prevenir. Le tengo que poner dos o tres veces llenarle el tanque de la gasolina. Le miro las llantas, si tienen la presión requerida, el aceite, el agua. Todo eso, ¿por qué? Porque vamos a tomar ese aparato para hacer un viaje. El sistema familiar también requiere un cuidado. Los niños van a la escuela. Vamos a la iglesia, hay responsabilidades de trabajo, responsabilidades internas de familia. A todo eso entonces requiere una provisión. Y número cuatro, la comunicación. Hoy en día, antes de salir de la casa, lo primero que hacemos es, ¿dónde está mi celular? Y cuando tienes el celular en la mano, como que te sientes más seguro, ¿no es cierto? Así que esos elementos son importantísimos para la relación familiar. Atención, protección, provisión y comunicación. Ahora vamos al estudio de el tema que hoy nos corresponde. Tan pronto el sistema de la iglesia iba tomando cuerpo, iba tomando velocidad, se añadían al cuerpo de la iglesia los que habían de ser salvos, los hermanos estaban comiendo juntos, estudiaban la Biblia juntos, oraban juntos, cantaban alabando al Señor, vino la oposición. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Hay oposición ahí en la comunidad religiosa donde tú te reúnes? ¿Hay oposición en tu familia? Claro que la hay, por supuesto. ¿Tú crees que la niña de 13 años está totalmente siempre de acuerdo con su mamá de 35 años? ¿Tú crees que el joven de 20 estará siempre de acuerdo con su papá de 55 años? Si allí en el núcleo de la familia, que son cuatro nomás, hay disensión y hay oposición. Ahora, imagínate lo que sucede en un pueblo donde la etnicidad del pueblo, las costumbres tradicionales y étnicas del pueblo judío estaban tan arraigadas que se habían concentrado en los fariseos, los saduceos, ellos eran los guardianes de la tradición, los guardianes de lo que ellos llamaban lo puro y lo correcto del sistema judío. Ahora vienen los apóstoles con estas nuevas ideas, este grupo de personas están reunidos diciendo que hay un Cristo, el carpintero, que fue clavado en la cruz y que resucitó, que ese sea ahora el Cristo y que ese es el sistema de la salvación y que no se necesitan más sacrificios ni circuncisión. Así que para ellos era algo totalmente extraño todo aquello. Ahora, lo que sucede es esto. Ellos están mirando lo que está sucediendo con los apóstoles y ellos hacen una pregunta clave y está allí en el verso 7 del capítulo 4 de Hechos. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre hacen ustedes este trabajo? ¿Dónde está su licencia? ¿Dónde está su aprobación? ¿Dónde está la autorización que les da a ustedes el rango para estar igual como nosotros, fariseos o saduceos? Muchos de ellos ni sabían ni leer ni escribir. Los fariseos y los saduceos eran individuos con capacidades muy grandes, porque algunos de ellos habían ido a la escuela, sabían porciones o toda la Biblia de memoria. Así que un grupo de ignorantes, un grupo de gente traída de diferentes lugares, algunos de ellos del pueblo, gentiles, venir a enseñarnos a nosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿hay personas que por lo que saben y entienden la Biblia se creen fariseos, saduceos, doctores de la ley? Pues no se les quita sus virtudes porque conocen. Sin embargo, el conocimiento no nos va a llevar a la salvación, sino es la práctica. Y por esa razón, cuando la oposición llega, las personas que están en medio de aquel problema deben discernir en su mente, ¿es esta oposición válida o es esta oposición caprichosa? Y el Espíritu de Dios te va a decir, porque hay una oposición que es caprichosa y muchas veces las vemos, vienen, destruyen iglesias, dividen familias, eso no es una oposición correcta. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios ilumine cada momento qué decisiones debemos tomar cuando llega la oposición. Querido Padre Celestial, el hogar, la iglesia, se encuentra a veces en situaciones muy difíciles que llega la oposición, el enemigo quiere traer discordia. Como por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, repréndelo, para que cada día solamente miremos a la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este programa ha sido preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Antes de seguir adelante, acompáñame ahora. Eterno Dios, gracias. Podemos apartar estos minutos para reflexionar en la palabra santa. Y queremos abrir la Biblia y estudiarla, y por eso pedimos humildemente la presencia y la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dentro de los componentes de la iglesia primitiva, se fueron levantando necesidades y algunas personas que tenían un poco más de recursos fueron viendo de qué manera podían ayudar en la predicación del Evangelio. Para ellos, la venida de Jesús, que había prometido que vendré otra vez, para ellos era un acontecimiento inminente. En otras palabras, en su mente ellos no podían concebir cómo es que Jesús se fue. Iba a tardar ahora 2000 años para regresar otra vez. No, para ellos era algo que iba a suceder en los próximos meses, en los próximos años. Por lo tanto, algunas decisiones que ellos tomaban, las tomaban con la perspectiva del tiempo corto que iba a pasar entre lo que estaban viviendo y la segunda venida de Jesús que él había prometido. Y vendré otra vez. Algunos vendieron sus propiedades, otros donaron, me imagino, ganado o siembras, y fueron como sintetizando, comprimiendo su vivencia. En estas personas encontramos dos nombres, Ananías y Zafira. Ahora, algunas personas piensan que para pertenecer a la iglesia obligatoriamente hay que pagar una cuota. Las personas que no saben dicen cuánto hay que pagar, cuánto les piden a ustedes en su iglesia, qué porción del sueldo les piden para pertenecer a la iglesia. Jamás ha sucedido eso. Lo que no era nada obligatorio. Lo que ellos lo hacían de corazón porque era una promesa. Y ellos miraban, calculaban de cuánto, y esa era la promesa que traían a los apóstoles. Ananías y Zafira no calcularon bien, prometieron algo que quizás al principio creyeron que podían, pero al vender la propiedad, la vendieron con tal tipo de ganancia que entonces dijeron, no, esto es demasiado, lo que hemos prometido es demasiado. Vamos ahora mejor a recortarle. Ahora, esto no solamente se aplica a la ganancia monetaria o a la ganancia material. Cuando nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, cuando la sangre de Cristo limpia y allana el camino para decirle sí a nuestro Dios, pero retraemos el pie, nos reguardamos algunas circunstancias o porciones o facetas de nuestra vida, creyendo que estamos de alguna manera engañando al Espíritu Santo, estamos caminando en terreno peligroso. Ananías y Zafira calcularon su situación material y ellos vieron que materialmente iban a perder si entregaban todo a los pies de los apóstoles, en otras palabras, para el beneficio de la iglesia. Y a veces también pensamos que si entrego toda mi vida sin cuestionar a nuestro Dios, no sé, como que es demasiado. Suceden dos cosas aquí con la experiencia de Ananías y Zafira. La número uno la encontramos en el verso número 3 del capítulo número 5. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras a la junta, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al vecino, al dueño, al manager? Aquí no estamos mirando solamente un aspecto financiero. Aquí estamos mirando un aspecto de nuestra naturaleza humana, y es ahí donde esto no sucede por un capricho de Dios. No me diste lo que prometiste, te mueres. No. Aquí hay un principio básico de entrega, de reconocer que Dios es el todo y que cuando yo me entrego a Dios es absolutamente total. Ahora, la mentira no era para la junta de la iglesia o para el esposo o la esposa o para el vecino o el compañero de trabajo. La mentira era para el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo redarguye, impresiona, guía, sacude, orienta, enseña. Y quizás en este momento de la historia de la iglesia, la experiencia de Ananías y Zafira nos parece un poco drástica, dramática. Sin embargo, está aquí para decirnos lo siguiente: que el mentir al Espíritu Santo, tarde o temprano, va a traer una consecuencia. Esa es la enseñanza. Número 2, está en el verso 4, dice: reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este era un intento de dos seres humanos sacarle ventaja a la gracia de Dios. Fíjense ustedes, la gracia divina, que es el regalo del perdón, de la vida eterna, es gratis, pero no barata. Ananías y Zafira la consideraron como barata, pero era gratis. Ellos consideraron el engaño a Dios aparentemente como una ventaja, como un acto de viveza, pero no fue así, porque Dios toma la salvación de cada ser humano en forma muy seria. Y cuando prometemos entregarnos al Señor, para Dios, ese es el acto más serio y sublime que pueda existir sobre la tierra. La conclusión es que, de principio a fin, ellos actuaron con iniquidad y el pecado es un asunto serio a la vista de Dios. Aunque no siempre lo castiga inmediatamente, eventualmente se sufren las consecuencias. Oremos. Eterno Padre Celestial, cuídanos de la tentación. Y si el Espíritu Santo tiene que sacudirnos de alguna manera, lo aceptamos, porque necesitamos recibir el perdón y la vida eterna. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Pero antes de seguir adelante, te invito a que hagamos una oración. Eterno Dios, gracias. Una vez más nos da la oportunidad de abrir la Biblia. Y al abrir la Biblia, humildemente pedimos la presencia del Espíritu Santo para comprender y poner en práctica las enseñanzas de hoy. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Cuando estás obedeciendo la palabra de Dios, tarde o temprano, la oposición llega. Y ya lo vimos en la porción anterior. Y aquí por segunda vez a Pedro y a Juan se encuentran ahora en una situación difícil. En el capítulo 5, más o menos a la mitad del capítulo, los vuelven a traer ante la comisión que regulaba las predicaciones y las reuniones públicas. Ya se habían salvado de una y llegan y caen esta segunda vez y les hacen la siguiente pregunta. No les dijimos de que no predicaran en el nombre de ese Jesucristo. Ahora ustedes han llenado a toda Jerusalén de esa enseñanza. La respuesta de los discípulos o de los apóstoles fue una respuesta dramática que a través de los años ha repercutido como una campanada para toda generación que se enfrenta de una manera o de otra con leyes, argumentos caprichosos del ser humano. La respuesta fue clara, fue directa, pero también fue muy respetuosa. Ellos dijeron en el verso 29, está registrado, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. En otras palabras, es importante. Sin desmeritar lo que ustedes están diciendo, sin desmeritar las leyes que ustedes han creado, estas leyes se cruzan con la providencia divina. Y el creador del cielo y del universo tiene la primera palabra. Eso es lo que ellos están diciendo allí. Es necesario. Si bien ustedes están creando leyes, creando argumentos caprichosos a su manera, no podemos comprometer la fe en nuestro Dios por un capricho humano. Por eso dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ellos oyendo esto, los señores dirigentes, los de las comisiones, todo aquello, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Aquí quiero hacer un paréntesis para elaborar un poco más en el fariseo Gamaliel. Cuando escuchamos la palabra fariseo, generalmente es con una connotación negativa. Pero noten ustedes de que los fariseos, así como en cualquier otro gremio religioso o político, no todos tienen malas intenciones, ni todos están encerrados y cerrados a su manera de pensar. Algunos de ellos han abierto su mente, han estudiado cuidadosamente la argumentación bíblica. Y quiero decirles algo. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, más de estas personas van a salir. Personas que creemos que ignoran, que no saben, que no entienden, que tienen solo poder y que están allí en la política o en el mundo de las finanzas, que son hombres o mujeres brillantes y que no les importa la palabra de Dios. No, estamos equivocados. Allí hay lumbreras que van a brillar en el momento que Dios las llame para servirle. Por ahora están en diferentes lugares. Por ahora están ocupando diferentes responsabilidades. Allí estaba Gamaliel. Y notemos de que Gamaliel no solamente era el rabí, sino él tenía también, le habían dado el nombre de Rabán, que es nuestro maestro, en otras palabras, singular. De todos los maestros, Gamaliel era el principal. Cuando Gamaliel abría su boca, o se paraba en el concilio, o levantaba su mano para dar su opinión, los demás callaban. ¿Qué aprendemos de esto? Que no hay que hablar mucho, ni hay que argumentar mucho. Gamaliel pensaba las cosas y dice aquí que él estuvo escuchando todo el palabrerío y todo lo que decían y Gamaliel estaba callado, procesando. Y yo estoy seguro que también estaría orando. Él había mirado con cuidado los frutos del Espíritu en las personas sencillas, en Pedro y Juan. Él había estudiado bien la conducta de cada uno de ellos y no se había encaprichado en su manera de pensar. De aquí sacamos una enseñanza poderosísima. A veces las tradiciones nos enceguecen, nos quitan la manera normal de pensar. Gamaliel, aunque era el doctor de la ley, uno de los fariseos, él mantenía ese equilibrio santo de poder comprender las cosas que realmente debían ser comprendidas. Y en la iglesia, en la comunidad religiosa, en nuestro aspecto espiritual, debemos también procesar las cosas. Un niño de 15 años no piensa la religión como un hombre de 65 años. Una niña de 12 no piensa igual que una mujer de 40. Así que el maestro sabio debe entender que las etapas de la vida, las condiciones sociales, económicas, las condiciones de costumbres de los países deben tomarse en cuenta antes de emitir un juicio. Así que encontramos aquí a Gamaliel y él se pone de pie. Él trae el ejemplo de dos individuos que quisieron manipular, que quisieron hacer una revuelta y quisieron hacer las cosas a su manera, pero esas dos revueltas fallaron. Y de aquí Gamaliel se engancha y él dice, mis hermanos, y está en el verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lo que viene de Dios, seguirá siendo de Dios. Prediquemos en el nombre de Cristo y siempre saldremos victoriosos. Oremos. Eterno Padre Celestial, gracias por darnos un evangelio tan claro, tan preciso. Un evangelio que nos muestra la gracia divina y que como seres humanos debemos aceptarte como nuestro Salvador personal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.